bíblico esta. Y escuchen muy bien, detrás del muro se esconde la imagen de un famoso o famosa y ustedes tienen que adivinar, hay una ruleta que va a ser el número de ladrillos que se va a abrir si la respuesta es correcta. Solamente puede tratar de adivinar quién responda correctamente. Las preguntas son muy sencillas. No me veas así, Maribel, es muy, muy, muy, muy sencillo. Va a contestar quien primero apachurre el botón. Y por favor, Raúl, si puedes no romper el botón. Burro, si puedes no gritar hasta enloquecer. Así que manos atrás, por favor. Manitas atrás, póngase, colóquese acá. Corra la ruleta. ¿Qué va a contestar si no le he hecho preguntas? Ah, tranquilo, tranquilo. ¿Ves? Es que es terrible. Ya digo que es muy competitivo. Esa es la idea, pero cuando hagan la pregunta. Me comprenden como madre, ¿verdad? Ya entendimos todo ahora. Si es un niño precoz, del botonazo. Ligeramente, ligeramente. Por el ladrillo número 7, ¿en qué deporte se usa un taco y tiza? Billar. Eso es correcto. Sí, muy bien. Gracias, por favor. Julián, bueno, es mujer. ¿De quién es esa frente o no sé qué parte del cuerpo es? ¿Quién fue el presidente? Hay encuerados, ya hay fotos, imágenes de desnudos. Es una boobie. ¿Cómo que es una boobie? Podría ser una boobie. ¿Quién es? ¿Se puede pistas? No. ¿Puede ser de Estados Unidos o de...? Puede ser de cualquier lado del internacional. Cara Delevingne. Cara Delevingne, eso es incorrecto, caballero. Vamos a la fila. A la fila, qué bueno, qué bueno. Son internacionales, somos súper internacionales. No te dejes intimidar por esa mirada tan firme y fija. Legorets tiene su estrategia y es que echa una mirada muy dulce, sí, tierna, dulce, pero sutil, sensual, pero agresiva para ganarle a sus contrincantes. Por favor, ruleta. Venga, Legorets, venga, Lizardo. Por el ladrillo número 1, que es el más importante. Es que la veo a su hija, o sea, es una cosa tremenda. Eso es muy raro de decir. Para hacerse más fuerte, ¿qué solía comer? ¡Ey, ey, ey! Espinacas. Eso sí me las sacó. Ni siquiera. Pero tú por sacar la mano. No, alguien hizo trampa porque yo ni siquiera había dicho Popeye. Pero adivinó, adivinó. No. A ver, ¿qué va a hacer si el pájaro loco? Ya vamos a empezar como Burro Van Ranking. No, ya, para una que acierto. Para una que acierto, va y me lo quita. Lo que digan, o sea, ¿cómo? ¡Me niego! No, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Otra. ¿Qué se hicieron espinacas? Contrólese, por favor. Corra la ruleta. Pero estábamos los dos ya moviéndola. Tienes que terminar de escuchar la pregunta. ¿Cómo? ¡Ay, cómo! Como un ejercicio de paciencia. Ay, ah, bueno. Muy bien. Pues ladrillo número 6. Díganme, ¿en qué país está la Torre de Pisa? Muy Italia. Bien. Italia. Qué bueno. Eso es correcto. Yeah. Muy bien. Y esa era mi pregunta. Descúbrame las 6, por favor. Va a haber ahí otro pedazo de frente. Ah, no es de frente. ¿Quién es? Por eso decía de ojo. Está clarísimo, ¿verdad, Casiano? ¿Quién es? ¿Alguien, alguna no sugerencia, chicos? Ah, no, pues sí. ¿Quién es? Nora Salinas. Es mujer. Nora está pintada. Ah, ¿Nora Salinas? Sí. ¡Esa respuesta es incorrecta! Casi, casi. Nora Salinas. Nora, algo. Me tocó mi pregunta a Lizardo y esa sí me la sabía. Corra la ruleta, por favor, manos atrás. Te amo. Por el ladrillo número 10, dejen de besarse en la boca, por favor. Control. Es mi táctica. Control, táctica del beso. ¿Qué animal es el rey de la selva? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡El león! ¡El león! ¡Es correcto! ¡Sí! Sí, descúbrame la 10. ¡Claro! ¡Ah, no, no! ¡Ahí está toda la información! ¡Es muy claro! ¿Quién es? Ya sé quién es. ¿Quién es? No, es que tengo entre dos. ¡No, no, no! ¡Hay uno! ¡No le hagas a la payasa! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Livia Brito! ¡Livia Brito! ¿Conoces a Livia Brito? Claro. Salí con ella. Porque es de tu generación. Salí eso con es ¿Livia Brito? Incorrecto. Espero era que Livia Brito no haya oído eso. Era. Sí. No es Eddie Monster, Casiano, por favor, manos atrás. Sí puede ser. ¿Tiene, mejor que Livia de aquí? Tiene lo que quiere. ¿Qué huele, mi hermana? ¿Cómo está, caballero? Muy bien. ¿Todo bien, manos atrás? Corra la ruleta. Corra. Ok, por el ladrillo número 18, díganme, ¿de qué color es la ropa de Peter Pan? Muy bien. Ah, no, ¿y así no te la sabes? Como la de mi carnal, verde. Verde, que te quiero. ¡Eso! Muy bien, descúbranme la 18. ¡Ay! ¿De quién es esa comisura de boca? Mónica. ¡Yo sé! ¡No, no, no! ¡No puede decir! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, primo! ¡No puede, no yo puede! ¡Yo puedo, yo sé, yo sé! Porque entonces les gana. ¿Quién es? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Espérate! ¡Tres! ¡Tantito! ¡Dos! dije Nora Salín. ¿Yo le puedo decir? Nora Salín. ¿Esto como que lo puedo decir yo? Ya la dijimos. ¿Nosotros podemos decir quién es? No, no, hasta que haga la pregunta y hagamos el juego. Es una dinámica, pero se divierte. Y ganamos todo. Ganando como siempre. Vaya la fiesta. No, yo no sé. Ya le pasé sin Leprechaun. Por favor, dama. Me dieron duende por hijo, ¿no? Eso no es de Dios. Me dieron un duende por hijo. Corra la ruleta. Sale, bye. Por la casilla número 5, contesten, por favor. ¿Cómo se llama el enemigo acérrimo de los pitufos? Gálgamer. ¿Perdón? Gálgamer. ¿Perdón? Gálgamer. Está pronunciado un poco raro, pero sí, Gárgamel es la respuesta. Ahora dilo, dilo, dilo. Laura Pausini. Laura Pausini es la respuesta más... ¡Estás loco! ¡Correcta! ¡Chiquitín!